familia dramas resuelvan, vuelvan, recuerda que abre los ojos, no sigues tu mente. Si te descuida, vuelven de repente. Mantén alta tu frente y tu mente fuerte. Toma errores como aliciente. Así los golpes menos se siente. Vamos, despierta o no pierdes la apuesta. ¿Qué esperas? Despierta, hasta la puerta abierta. Vamos, despierta. ¿Qué esperas? Así es el mundo, lucha por quien quiera. Bandera, frontera, grupo silencio. Ponte la camiseta y juega por quien quiera. Vamos, despierta. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Levántate ya, que un nuevo día comienza. De madre ni se ven acciones buenas, buena. Como un ave entre las nubes si puede, pero cuando aterrice no sabrá lo que sucede. Despierta, aprovecha una oportunidad cuando se te presenta. Acepta tus errores, la verdad duele, pero acierta, ciencia cierta. Tengo puertas abiertas de las que te puedes dar cuenta. Haré de esta canción la llave maestra, la muestra de que todo esfuerzo se retroalimenta. Lamentate si quieres, pero sé que se puede. Pon de tu parte y verás cómo la voluntad te mueve. Aunque a veces duele y siempre cuesta, al final te supera solo si te despiertas. Así es, despierta, despabila, despierta. Sonido, ácido, ni el mesista aconsejan.